editorial que tiene que ver con, ojalá, este debate, que se debate el tema de la toma de tierra, el acceso a la tierra como derecho y a la vivienda. Estamos en comunicación telefónica con Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente Patria Grande, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Federico? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos y un gusto y un placer poder charlar contigo. Federico, bueno, lo habíamos presentado en la editorial, el tema de la toma de tierra, un tema que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del país, acá en Mendoza, en Buenos Aires. ¿Cómo has podido vivir, si crees que esto es un debate que se debe a la sociedad y si se si están abriendo algunos canales o es solamente, bueno, una especie de show mediático que muchas veces se da? ¿Cómo lo ves personalmente? Sí, primero está encarado el problema desde un mal ángulo, ¿no? Uh-huh. El problema no son las tomas de tierra, obviamente, que terminan siéndolo. Las tomas de tierra son el resultado del problema estructural que hay en la Argentina, que es el déficit habitacional y la falta de acceso a la tierra, al techo y al trabajo. A nosotros nos preocupa muchísimo la problemática que hay en la Argentina. Tenemos 4.416 barrios populares, más de 5 millones y medio de personas que viven en esos barrios populares sin luz, sin agua, sin cloacas, hacinados, marginados, se inundan todas las calles. La verdad es una situación muy preocupante y nosotros lo que creemos es que el debate está mal encarado porque cuando se plantea desde un lugar de poniendo la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda digna, poniendo la propiedad privada por delante de todo, mientras hay un montón de familias que están sufriendo esa falta de acceso a la vivienda, que terminan viviendo en la calle, me parece que, y aparte entender que ese problema que es desencadenado por la falta de vivienda en la Argentina y de acceso a la tierra en la Argentina y por la especulación inmobiliaria que fija precios irrisorios, que la verdad que ni siquiera los trabajadores de la economía formal que están con trabajo en blanco y se pueden comprar un terreno hoy acá en la Argentina, se encare desde un lugar como es el punitivismo, la criminalización, la estigmatización. Para nosotros es estigmatizante, es cerrado, y aparte es esquivarle al problema y no querer pensar las resoluciones de fondo, ¿no? Bueno, legalidad, ¿no? También se meten en estos debates también el tema de la legalidad como si fuera también atribuyéndoles categorías morales, ¿no? Si está bien, si está mal. Y el tema de la legitimidad, lo que vos decías, ¿no? Completamente, si uno analiza de la legitimidad, obviamente se está rompiendo, y el Estado lo viene haciendo hace mucho tiempo, no garantizando un derecho básico como el acceso a la vivienda, y es completamente legítimo que si no lo hace el Estado yo lo tengo que hacer, ¿no? O lo tengo que organizar y hacerlo, sino ¿qué pretende? ¿Qué pretende el Estado? Evita lo decía, donde hay una necesidad, nace un derecho, claro. Cuando el derecho no está garantizado, las familias tratan de resolvérselo por sus propios medios. Ojalá no estarían dadas las condiciones para que la necesidad, la marginalidad, la pobreza, la miseria, el hacinamiento no empuje a las familias a tomar esas decisiones. Ojalá. Todos trabajamos y constantemente damos estos debates porque queremos que se resuelva el problema de fondo, porque yo tampoco quiero que sigan habiendo tomas de tierra. Pero en la medida de que no resolvamos el problema estructural de la Argentina, del acceso a la vivienda, de que le permitamos a través del lote con servicio acceder a las familias a un terreno con servicios, legal, que lo puedan pagar en cuotas que se amolden a la capacidad adquisitiva de cada familia. Mientras no urbanicemos los 4.400 barrios populares, esto va a seguir pasando. Uh-huh. Entonces hay que trabajar con políticas concretas y encararlo como es un problema habitacional que necesita que todos y todas trabajemos para resolver esto una vez por todas. Federico, yo voy a tu caso particular, no para hacer mucho foco ahí, sino en la organización, ¿no? Vos vivís en una toma, en Leo, en Quilmes, si mal no tengo la información. Almirante Brown. ¿Cómo se da el proceso de organización, digamos, de ir a tomar? ¿Hay una organización? ¿Qué nos podés contar? Sí, yo te cuento respecto a mi experiencia. Uh-huh. No puedo hablar de otras experiencias porque es el único proceso que viví y que voy a vivir porque esto es mi casa y no tengo ya la necesidad, ¿no? Uh-huh. Pero acá fue así. Había un terreno abandonadísimo hace muchísimos años, alrededor de un barrio muy conocido acá en Almirante Brown, en Gleu, que se llama el barrio El Mafuerte, un barrio que también es un barrio popular, que tiene más de 50 años y que es un barrio que tampoco está urbanizado, que tampoco tiene luz, ¿entiendes? Uh-huh. El problema habitacional es un barrio de más de 50 años que sigue estando marginado y hacinado y sin obras. Bueno, alrededor de ese barrio había un terreno abandonado que era un terreno baldío, se estaba convirtiendo en un basural, donde se habían hecho delictivos, donde habían habido varios casos de intentos de violación de algunas niñas en ese campo. La verdad que era... Una foto que se da en todos lados, ¿eh? Una foto que se da en todos lados. En todos lados. Sí. Una boca de lobo que generaba temor en los vecinos porque no se animaban a pasar por ahí, oscuro. Los vecinos hace muchos años pidiéndole al en ese momento autoridades municipales de acá que limpien el lugar, que hagan una plaza, que hagan algo recreativo, lo que sea necesario para no tener más ese campo en el medio. Todo esto mientras el hacinamiento, la marginalidad se iba aumentando y creciendo, y llegó un momento en el que los vecinos empezaron a autoorganizar para resolver su problema habitacional, ya que muchos habían solicitado una vivienda social o intentado acceder a algún lote con servicios, pero como no había esa propuesta, se decidieron organizar los vecinos, y recuperamos ese terreno baldío. Que no, hay un detalle que es importante, que es la situación del terreno legal, ¿no? Porque todos hablan de la legalidad, uh-huh. Y ponerle en este terreno, era de un privado que quebró, que no dejó heredero, que se murió y que no dejó heredero, y lo que había atrás de estas tierras abandonadas era una inmobiliaria de la zona que estaba pagando los impuestos para después de determinados años hacerse las tierras a través de la usucapión, no me acuerdo bien qué estrategia legal, para luego meterlas al mercado inmobiliario y venderlas a precios irrisorios. Es decir, los que toman con Lewis en el sur, que ocupó y usurpó un lago y 1.200 hectáreas, y nadie habla de esa gente. Entonces, acá la verdad que lo que pasó fue se organizaron los vecinos y recuperaron ese terreno abandonado y le dieron la posibilidad a varias familias de acceder a un pedazo de tierra. Federico, ¿cómo es en perspectiva este estado? Bueno, estamos atravesando obviamente una pandemia. ¿Se va a encarar un debate así? ¿Crees que, por un lado, si es necesario, obviamente, y si lo ve en perspectiva, qué es posible generar? Estábamos escuchando unas declaraciones de la ministra de Seguridad y Justicia, Sabina Frederick, que bueno, decía todo el tema de la legalidad, planteó muy bien el tema de que los funcionarios no tienen ni siquiera ni que salir a hablar sobre el tema, ¿no? Dándole teléfono a Bernie, que sale a hablar y él no tiene absolutamente nada que ver con el tema, es la justicia la que decide sobre una toma, ¿no? ¿Cómo lo ve al Estado en esta situación? ¿Lo ve con capacidad de respuesta? ¿Hay un proceso largo? ¿Cómo lo ve? No, bueno, yo me siento parte y por lo tanto doy estos debates en todos lados. Nosotros venimos construyendo la propuesta para responder a estas situaciones. Nosotros planteamos un plan en su momento, no sé si lo escucharon, que se llama Desarrollo Humano Integral. Es un plan que tiene dos bases importantes. Una es generar trabajo y la otra es repoblar la Argentina. Y en el repoblar la Argentina planteamos la necesidad de reurbanizar los barrios populares, de integrarlos socio-urbanamente, crear lotes con servicios. Son políticas públicas que nosotros venimos diseñando, porque los mismos vecinos, las mismas organizaciones que hoy están queriendo estigmatizar, son las que estamos proponiendo una respuesta y una salida a esta problemática para que no existan más las tomas de tierras por las que nos quieren estigmatizar, ¿te entiendes? Totalmente. Y creemos y vamos a dar el debate donde sea necesario para que esto se lleve adelante. Hay una compañera nuestra, es secretaria de Integración Sociourbana en el Ministerio de Desarrollo Territorial, que viene llevando todos estos planteos, viene trabajando en la preparación de varios convenios para empezar a urbanizar los barrios y diseñar lotes con servicios. La verdad que estamos tratando de empujar. Ahí hay una cosita de lentitud de la ministra que creemos que se va a ordenar y que va a poder empezar a avanzar esto para resolver esta problemática. Y un tema importante también que no hay que dejar de decirlo, que cuando nosotros en el 2018 logramos sacar la ley de integración sociourbana en plena época de Macri, que la logramos aprobar, pero que el macrismo no la implementó y no le aplicó presupuesto, a principio de año con el impuesto país lo primero que hicimos fue destinar una porción de ese impuesto que se recauda a un fideicomiso del RENAVAP, que es un fideicomiso para llevar adelante este proceso de obras de infraestructura. Bien, Federico, bueno, agradecerte muchísimo el tiempo y por llevar este laburo adelante y tratar de instalar en agenda y en agenda pública, obviamente, este tema de derechos. No, gracias a usted y es muy importante poder dar todos estos debates. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahí estábamos en comunicación telefónica con Federico Fagioni, es diputado nacional por el Frente Patria Grande.